con mi dedo y en el solo de mi cuarto. Y mis ojos enrojecidos, no veo todo tan denso. Necesito estar esclarecido. Tengo que regalar plata que me dan hierba mansalva. Solo me piden agua, no quieren mandar. Tengo que hacer el puente de esta maldita canción para que le guste a mi cliente. Que pidan otra, por favor. Disculpe usted, señora gente, yo no soy un delincuente. Solo quiero cultivar en mi patio un manorral. A ese del coche rápidamente, póngase ahí enfrente. Te tocaré los huevos, me gusta, me pongo tierna. Bonita la primavera, donde los capullos florecen y a mi mata el sol se cuece. La me indica la potente, quiero activar la que me anima. Si el Estado no ha contrariado, porque somos minoría, no legalice, señor preso, y seguiremos cultivando en primicia. Y tengo que hacer el puente de esta maldita canción para que le guste a mi cliente. Le pidan otra, por favor. Disculpe usted, señor agente, yo no soy un delincuente. Solo quiero cultivar en mi patio un matorral. Bájese del coche rápidamente, póngase ahí enfrente. Te tocaré los huevos,